Bienvenidos a la Iglesia Nazareno Cambio de Ruta. El tema de hoy es Águilas. Y con ustedes, el pastor David Alberto Pérez. En el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio encontramos los tipos de aves que hay en las Sagradas Escrituras. Hay unas que son aves que son permitidas, incluso Dios permitió que se alimentaran de ellas. Otras Dios permitió que ni siquiera se les acercasen. Pero una en particular que Dios habló y que se utiliza en las Sagradas Escrituras como un símbolo de la fuerza del Espíritu Santo es el águila. El águila es el nombre genérico en singular dado a los mayores aves depredadores. En plural, hablando de estas especies, se dice que las águilas son diversas especies y subespecies de águilas pueden ser encontrados en casi cualquier parte del planeta, excepto en los países fríos como en la Antártida. Y así sucesivamente da una definición de lo que es esta ave, por qué esta ave es más que las demás aves que el Señor creó. Dios creó todas las especies en el primer capítulo de Génesis y dice que creó aves y creó peces y hasta monstruos marinos, dice la Biblia. De ahí creen muchos teólogos y yo también creo que viene lo de los dinosaurios. Y entonces Dios creó todas las especies y creó en específicamente un ave, como un ave depredador que se le conoce científicamente como Accipitriformes. Mira, aquí le enseñamos hasta griego a usted. Accipitriformes o falconiformes pertenece esta ave. El mensaje de hoy está basado en Isaías capítulo 40. Vamos a la Biblia, por favor. Isaías capítulo 40 y versículo 31. ¿Cuántos están, gracias a Dios, que está en la iglesia en este día de hoy y no está en otro lado? Tres personas, el resto estaba pensando si se iba a ver el partido de fútbol. Dicho paso, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Y eso que Real Madrid, cuánto? 3-0, mira, mi hermana no se perdió el partido, gloria a Dios. Oró por el Real Madrid, cada vez que metía gol decía amén. Se puede reír en la iglesia, ¿saben? ¿Saben que se pueden reír en la iglesia? Si usted quería venir a un funeral, le doy la dirección de uno. Esta es la casa de Dios y donde está el Espíritu de Dios hay libertad y hay gozo. Así que dígale que está a su lado estas palabras, dígaselo. Qué lindo te ves. Es más, dígalo muy, muy latino, dígale esto, qué barbaridad de creación. Y después diga, Señor, perdóname, me arrepiento por mentir. Isaías capítulo 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, diga conmigo, pero los que esperan en Jehová recobrarán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que es un águila, es un falconiformes. Diga que está a su lado, ahora sí le va a decir esto bien serio. Vos sos un falconiformes. ¿No le gustó ese nombre? Dígaselo, bueno, sos águila, chico, dale, anda. ¿Qué es usted? Pero en la derivación científica usted es un falconiformes. Falconiformes. Varias aves dentro de la Biblia. Rápidamente, las aves en la simbología cristiana tienen como siempre la inspiración y la imaginación del hombre. Su vuelo, por eso Dios hace, y voy a entrar ya en profundidad. El elevar alas es despegarse de la tierra. Y lo voy a volver a repetir, tal vez a usted me va a entender más adelante. Algo que se eleva se despega de un magneto, pero que lo detiene. Por eso Dios y el Señor en Isaías nos hace comparación como las águilas, porque hay personas que están detenidas con la creación. Y usted sabe que usted no es de este mundo. ¿Cuántos saben que usted no es de este mundo? Usted sabe, es un ser que Dios ha creado para que usted reine celestialmente y eternamente. Por lo cual, si usted está pegado acá todavía en la tierra y todos sus problemas y todos sus conflictos tienen que ver con lo que está en la tierra, usted todavía no se ha despegado de ella. No sé si me entendió. Se lo voy a decir en francés. Usted no se ha despegado de ella. Entonces acá vemos algunas seres creados por Dios que tienen una particularidad, que son aves. Como por ejemplo la paloma. La paloma representa al Espíritu Santo. ¿Sabía usted que cuando fue Jesús al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista, cuando él fue emergido, y dicho paso, una congregación va a venir hoy más tarde para utilizar el baptisterio y bautizarse? Y cuando Jesús fue emergido, fue sacado del agua, descendió una paloma. La paloma que tipifica la presencia de Dios, porque es una de las aves más inofensivas y más, se podría decir, con todo respeto, tontas de las especies de las aves. ¿Por qué Dios hace una comparación con las aves y nos hace una comparación con las ovejas? Porque son de las dos creaciones, que voy a preparar un estudio acerca de esto, que son los más inofensivos. Por eso usted necesita del Espíritu Santo para que usted sea oveja. No sé si me está entendiendo. Diga al que está a su lado, ¿eres oveja o eres cabrito? Me gustó cabrito. Otras aves que encontramos en la Biblia: el buitre, el cuervo, la gallina y el gallo. Aquí no hay ninguna de esas, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cómo es que se dice águila? No, higo en español. Me gustó, hasta inglés aprendemos aquí. Higo, falconiforme. ¿Qué es usted? Diga conmigo, levante su mano derecha, vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Levante toda su mano derecha, por favor, y diga conmigo, yo soy falconiforme. Soy águila. En la iglesia necesitamos gente que sea águila. Este mundo está buscando gente que sea águila. La sociedad busca gente que se despegue del piso y comience a volar a altitudes que son incansables. Que te voy a explicar lo que el águila hace. Número uno, el águila tiene fuerza. Por eso es el ave más fuerte de la humanidad. Esto está muy alto, está muy alto. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? El águila, el falconiforme, una de las características de esta ave es que es el ave más fuerte que hay en el universo o en el mundo. Se cree que pueda levantar hasta 2 veces su peso normal. Dice en el Isaías capítulo 40, los muchachos se fatigan y se cansan. Por eso hay cristianos que viven cansados y fatigados, porque siguen siendo muchachos. La palabra muchacho se deriva de inmadurez. ¿Cuánto me está comprendiendo? En la iglesia necesitamos gente y mujeres que comiencen a planificar y abrir sus alas para despegarse de la tierra. No sé si me ya está comprendiendo ya el mensaje. Y eso representa que ya tú dejas de ser fatigo o inmaduro. Ya comienzas a tener fuerzas. Dentro de la iglesia necesitamos hombres y mujeres que tengan la fuerza de un águila para poder llevar sobre el peso más grande. Se cree que una ave puede levantar hasta un venado doble de su tamaño. Dice en el libro de San Marcos, capítulo 12 y versículo 30, hizo el Señor esta pregunta. Este es el primer y gran mandamiento de los judíos. Amarás al Señor. Y dice estos principios: primero, con toda tu alma, las emociones; segundo, con toda tu mente, tu capacidad, tu raciocinio, tu intelecto; y tercero, con todas tus fuerzas. Ahora que usted está vigoroso y que todavía, tal vez, si hay alguien acá, con todo el respeto, anda un bastón. Ahora que usted está vigoroso, es el momento de servir a Dios, porque es donde tienes que servirle con todas tus fuerzas. ¿Cuánto me está comprendiendo? No, pastor, cuando ya sea mayor me entrego al Señor. No, cuando ya tengo a nietos me entrego al Señor. No, cuando ya me jubile voy a entregarme al Señor. Hoy, cuando Jesús predicó, decía, hoy es el día de salvación. Porque hoy esperas que recibas tus fuerzas. Vamos, iglesia, hoy es el día. Que la edad que tengas no importa ante los ojos de Dios, porque para los ojos de Dios no hay edad, pero sí representa mucho a tu capacidad que le entregues tus fuerzas hoy. Así que un águila, número uno, tiene fuerza. ¿Cuántos son falconiformes acá? Ya 2 personas, el resto está pensándola. Y no es ir al gimnasio. No es ir a trotar, y eso es bueno. Yo quiero que todos, incluso, estoy para el próximo año invitando a varios personas que hacen fisicoculturismo y hacen cardiovascular para que nos den lecciones y clases, porque dentro de la iglesia queremos que todos estén chulos. Diga que está a su lado, mira qué belleza, mira, diga, mira qué barbaridad. Número uno. Diga conmigo, iglesia, número uno, fuerzas. Toda la iglesia, levante su mano. Toda la iglesia, levante su mano. Un águila tiene fuerzas. Lo que este mundo necesita, gente que levante otra gente, que tenga fuerza para que cuando se caiga la persona, lo levante en el nombre de Jesús. Un hombre no puede levantar a otro hombre, dice Jesús. Un ciego puede seguir a otro ciego. ¿Cuánto me está comprendiendo? Uno que está en adulterio te va a aconsejar tu matrimonio. Un borracho te va a decir cómo ser exitoso en la vida. ¿Cuánto me están comprendiendo, iglesia? Necesitamos la fuerza de Dios para que cuando venga el día malo, tú sepas soportarlo y Dios no te va a abandonar. Sus ángeles acamparán alrededor tuyo. Si Dios tiene que mover el mundo entero, es más, hasta detenerlo para que tú venzas y luches la tentación, Dios lo hace a favor tuyo. Número uno, fuerza. Levante su mano, fuerza. Vamos, vamos, iglesia. ¿Cuántos quieren la fuerza de Dios? Tres personas, dile que está a su lado, vamos, sacúdalo suavecito así, dígale, vamos Falconiforme, vamos Falconiforme, fuerza, fuerza. Dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Cuánto esperamos en Dios? Aleluya, diga conmigo, fuerza en Dios. Aleluya, número dos, altura, vuelvo a repetir, no me gusta con todo respeto, estar con gente que siempre está hablando de problemas, siempre problemas tras problemas. ¿Y cómo estás? En la lucha. ¿Y cómo andas? En la lucha. ¿Y cómo sigues? Sigo en la lucha. Vete a Irak. Contigo suficiente. Matamos a Osama, lo agarramos rápido. ¿Cuánto me están comprendiendo? Hermano, ¿quién no está en la lucha? Dígame usted. Pero usted tiene que cambiar su forma de hablar. Usted tiene que cambiar su forma de pensar. Usted tiene que comenzar a levantar altura. Diga conmigo, levantar altura. Vamos, iglesia, diga conmigo. Número dos, altura, altura. Tu iglesia, vamos. No me están escuchando. Y parece que se lo voy a decir en francés. Número dos, altura. Diga conmigo, altura. Un águila es la especie que se eleva más alto que cualquier otro espécimen en las aves. Se levanta más de 3,000 metros de altura. El cuerpo no resiste, se despedaza cuando levanta la atmósfera. No resiste, no hay ave que pueda, excepto el ave, excepto el águila. Necesitamos gente que levante altura, que esté pensando, ¿cómo voy a llenar la iglesia, pastor? ¿Cómo voy a meter el servicio de oración, que venga gente a orar? Gente como decir, pastor, ¿cómo yo levanto mi negocio? Pastor, que yo quiero levantar un negocio, abrir dos empresas, porque eso representa que voy a dignificar el nombre del Señor. Así voy a honrarlo más, voy a bendecir mi familia. Altura, ¿usted cree que un empresario se va a sentar a hablar con una persona que está en la calle pidiendo monedas? Diga conmigo, hola, hola, vamos, haga así, vamos, todo, a ver, todo. ¿Usted cree que Bill Gates con la buena voluntad va a dedicarle un día entero a alguien que todavía está pidiendo monedas? Esa gente es una élite. Por eso hay revistas que ustedes les recomiendo que la lean, que hay principios de cómo ser empresario, cómo ser gente de empresa, de grandeza. Ahora, los hijos de Dios, nosotros estamos ahí. Aleluya. A estudiar. Tenemos una escuela de líderes. Métase, mi hermano. Tenemos estudios bíblicos en la casa. Vaya a estudiar la Biblia. Estudie inglés. Vaya al gimnasio. Salga a caminar para que tome oxígeno. ¿Cuánto me está comprendiendo? ¿Cuántos me están comprendiendo? Altura, diga conmigo, altura, altura. ¿Cuántos dicen altura? Diga alto, alto, alto. Deje de estar caminando como los buitres. ¿Sabe que los buitres? La comparación que hace del buitre al águila es que el buitre tiene un cuello. ¿Cuánto has visto el cuello? ¿No? Y siempre está picando. Enseñanza. Y él levanta cierta cantidad de alas porque su peso es demasiado. ¿Cuál es la revelación de esto? Cuando hay pecado no te permite levantarte más alto. Cuando hay pecado en tu vida, no puedes elevarte más allá de las alturas. Tienes que soltar eso en el nombre de Jesús y comenzar a dejar de ser buitre y comenzar a ser una águila de Dios. Dice la Biblia, Job 39, 27, 28, que el águila se remonta, hermano. Oh, esta noche yo... Es que cuando estudio las Sagradas Escrituras, por eso dice la Biblia que emana la vida. Y comencé a buscar unos videos y un hombre agarró un águila que tenía él, que parece que él la, la alimenta, la cuida, le puso una cámara y la soltó. Y miraba en el internet esa águila cómo volaba. Y yo decía, bendito Dios, allá arriba en las alturas, los hijos de Dios tenemos que volar en las alturas, pensar en grande. Tu matrimonio va a ser un matrimonio de éxito. Tus finanzas Dios las va a restaurar. Tu negocio vas a abrir dos más a final de este año. Tienes que pensar en alto, mi hermano. Altura, altura, altura. Suelta el peso del pecado y vas a comenzar a levantar altura. Comienza a levantar nidos en alturas altas. Comienza a preparar tu nido donde tu gente, tus hijos, tu familia, tu esposo, tus hijos van a heredar las alturas. Donde pongas el nido es lo que vas a heredar. Con eso vas a terminar. De eso va a depender. Necesitamos altura. Iglesia, diga conmigo, número dos. Iglesia, todos ahí, número dos. Altura. La diferencia del águila y el buitre es que, como repetía, el buitre hace su nido en árboles secos y de baja altura, y se come la carroña del suelo, con todo respeto, lo sucio. ¿Cuánto me está comprendiendo? Wow, esto tiene una revelación. Por eso es que Dios no se equivoca. Dios, en cada tilde y cada coma en la Biblia, tiene un principio y una enseñanza poderosa. Porque sabes que el águila, mire qué interesante, el águila, cuando antes de ella ceder sus alas, se limpia todo, se limpia el pico y se sacude. El buitre no. Sigue comiendo del estiércol de otros animales. Personas que comen basura de otra basura y viven su vida hablando solo, con todo respeto, basura. Los hijos de Dios tenemos que sacudir nuestras alas, preparar nuestro nido y comenzar a preparar nuestra nidez, nuestra herencia, nuestros hijos, que hereden cosas de altura. Tal vez tú no te capacitaste. Tal vez no tuviste la oportunidad de ir a una universidad. Dios sabe tu intención y tu corazón. Pero hay algo que, hermano mío, que vale más que cualquier trofeo o diploma en la tierra. Es oración. Tres aménes me escucharon. Cuando hay un hombre de oración y una mujer consagrada a Dios, aunque no tenga un título pegado en su pared, ante los ojos de Dios, es una persona de altura, de grandeza, de cosas bellas. Un hombre que está pensando en cosas grandes. Deja el chisme, deja la murmuración, deja los problemas. El águila deja el estiércol en el piso y se limpia a preparar su nido. ¿Cuántas águilas hay acá? A ver, ¿cuántas águilas? Tres personas, el resto todavía está pensando si lo hay, todavía no. Diga conmigo, número dos, tres, número tres. Soy águila, no buitre. Deje de andar con buitres. Gente que te roba el tiempo. Amigotes que no te sirven para nada. Consejeros que lo que te llevan es a la perdición. ¿Quieres un buen consejo? Ven a la iglesia a orar. Pedimos consejo acá, pedimos. Yo creo en eso. Hay personas que hay que tocar casos muy importantes. Pero, hermano, deja de andar con buitres. ¿Cuánto me está comprendiendo? ¿Cuántos quieren andar con águilas a partir de esta noche? ¿Cuántos van a cambiar sus buitres por águilas? A ver, diga, voy a cambiar el buitre por águila. A ver, tres personas, el resto mándeselo al de la esquina. Pero diga conmigo, hoy voy a comenzar a juntarme con gente que huele más alto que yo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Algo que tiene la ave, el águila, estudiando. ¿Sabe qué hice hoy, en esta semana? Con tantas cosas que tengo, la radio, la televisión y muchas cosas, me fui a un lugar y me averigué en el internet donde habían águilas. Quería ver un águila de verdad. Quería ver uno de esos halcones enormes que son hermanos, que sus uñas, si usted los ve, son así. Que cualquier bestia o cualquier fiera o cualquier otro animal inofensivo lo desgarra con un zarpazo. Y algo que me gustó es que cuando encontré esta águila macha, la encontré con águila hembra. Enseñanza. El águila es el único animal, el pájaro en la historia, que es fiel a su macho y fiel a su hembra. No lo abandona. ¿Por qué Dios te compara como águila? Porque dentro de eso hay una particularidad. Injerta en ti lealtad y fidelidad. Si tú eres águila, tienes que ser un hombre y una mujer fiel al que prometiste amar todos los días de tu vida. No, pastor, es que ya subió de peso. No, pastor, es que ya el pelo se le puso amarillo hasta a verde con tanto canas que se pinta. Esto es una cuestión de cambio físico. ¿Cuándo me están comprendiendo? Un águila es leal. Un águila es fiel. Un águila ama a su esposo a pesar de él. Un águila ama a su esposa a pesar de él. Un águila muere y dice que no cambian su pareja hasta que no mueren. ¿Será Dios se equivoca en compararnos como el falconiforme más grande de las especies, de las aves del mundo? ¿Se equivocará Dios en compararnos que los que esperan en Dios recobrarán fuerzas como las águilas? Dentro de la iglesia necesitamos matrimonios que sus vidas sean de águilas. Necesitamos matrimonios águilas de nuestra iglesia. Y no estoy hablando en particular de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Gente que paga el precio. ¿Cómo puede ser? Me vine, pastor, de mi país porque vine a trabajar para poder sustentar a mi familia allá en el ranchito, allá en el barrio de la esquina, de las 3 cuadras, 5 cuadras a la izquierda, a la vara derecha. Ahí dejé mi familia y me vine acá y de repente me pasó una rubia linda. Y como Dios contesta mis oraciones, y contestaba Jehová mi pastor, nada me faltará. Y te olvidaste del ranchito donde tienes a tu mujercita haciendo las pupusas o soplando el fuego. ¿Cuánto me están comprendiendo lo que te quiero decir? El águila, no importa dónde está tu especie, tú siempre eres fiel con ella. Diga gloria a Dios. No, hay 3 que no les gustó, están pensando en el rancho. A ver, diga conmigo, el águila es fiel a Dios y fiel a su pareja. Sí, todos hemos cometido errores, estupideces con todo respeto. Y pagamos precio por eso. Pero bendito Dios de misericordia que hay, que restaura los matrimonios, restaura hogares. Servimos un Dios restaurador, un restaurador que puede salvar cualquier matrimonio, cualquier vida. Hay poder en el nombre de Jesús. No es pagando $75 la hora para que alguien te diga cuál es el problema que tienes con tu esposo. Ay, que no quiere tener intimidad conmigo. Ah, sí, dime, ¿qué más? ¿Cuánto me están comprendiendo? Águila es leal. Y un hombre y una mujer leal es leal en todos lados. Leal en su trabajo. Leal en su iglesia. Diga hola. 13, el resto no escuchó. Leal en su iglesia. Leal con sus amigos. Leal con el vecino. Es fiel. Dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los va a juzgar Dios. ¿Cuántas águilas hay acá ahora? Diga gloria a Dios por el matrimonio si está casado. Levante su mano y diga, gracias Señor por el hombre y la mujer. Vamos, vamos iglesia. Levante su mano, dígalo, gracias Señor por el hombre y la mujer que me has dado. Y si estás soltero, espera en Dios. Amén. No te apresures. En cualquier buitre que pase por ahí vestido de Calvin Klein. Ay, pastor, es que está muy bueno. Bueno, se va a ir al infierno también. ¿Cuánto me están comprendiendo, iglesia? Vamos, iglesia, a volar. Vamos, diga águila, águila soy. Gloria a Dios. Los creyentes águilas también son manogamos. Y tienen una sola esposa. Mire que fiel es Dios. No haces la comparación. Punto número 5. Gracias por tomar notas. No veo algunos tomando notas, pero gracias igual. Queremos que nuestra iglesia sea una iglesia que venga a tomar notas. Su pastor pasa meses de anticipación preparando mensajes. ¿Sabía eso? Y con todo humildad lo digo. Amén. Así que lo único que yo le pido que me honre es que usted una palabra de esta se la lleve a su casa y la estudie. Es lo único que le pido. Y en la radio igual, con mi esposa madrugamos, en la televisión igual y pasamos. Es que es hermoso servir a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Punto número 5, visión. Como le decía anteriormente, no hay peor ciego que no quiera ver. ¿Cuál es la visión del pastor David Alberto? Que levantemos líderes consagrados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Que honren a Dios con su matrimonio. Porque ahora yo sé lo que es honrar un matrimonio con mi esposa. Mi sueño como visión es que esto se llene como iglesia y fundar más iglesias alrededor del mundo. Y que de aquí salgan pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, lo que Dios nos quiera dar. Mi sueño es también ver como visión este lugar un día martes lleno. Que vengan a orar solamente. Que no vengan a un concierto a ver a fulano de tal, que no vengan a un recital, que no vengan a nadie a ver en particular, que vengan a orar, ese es mi sueño. Mi visión también es que se llene las vigilias y tengamos un avivamiento de Dios. Pero el águila posee algo muy particular, tiene visión. Un hombre con visión puede ir ver más allá de lo que otros no pueden ver. Un hombre con visión ve este lugar lleno. Yo venía y cuento el testimonio cuando este lugar era, nos negaron muchas veces. No teníamos la facilidad económica. No creerían en mí. Venía aquí con mi esposa en un frío increíble, al lado de los venados que me acompañaban, a creer yo viendo este lugar que era para nosotros. Porque tienes que comenzar a caminar en fe. ¿Cuánto me está comprendiendo? ¿Quieres un negocio? Vete a un lugar y comienza a buscar. Pastor, soy ilegal, indocumentado y no speak la English. Dios es legal, es documentado y Dios habla todos los idiomas. What's the problem? What's the matter? Y orábamos, Señor, yo veo este lugar pronto lleno. ¿Cuánto ven este lugar lleno de gente? Tiene gente que venga con necesidades. Gente que vengan a recibir el óleo y la frescura de su Espíritu Santo. Gente que se deje andar siendo buitre y que se conviertan en águilas y que eleven más alto de las nubes y que se levanten en el nombre de Jesús. Un hombre con visión, el águila tiene una visión, hermano, que no hay ningún otro animal en la tierra que la tenga como él. Se eleva en las alturas y desde las alturas comienza a ver a su rea, a su presa. Y desde ahí él se va en picada buscando su presa para conquistarla. Ningún otro, incluso ni la propia presa, sabía que le estaban observando desde la distancia. Un hombre de visión comienza a ver su presa. Comienza a ver cuáles son las cosas que están deteniendo tu crecimiento. Hay inmadurez, tienes que cambiar tu visión. Porque un hombre con visión se examina igualmente. ¿Cuánto me está comprendiendo? Porque la gente, en vez de acercarme, se me escorre. ¿Cuánto han visto esos casos? ¿Cuánto me están comprendiendo? Porque mi matrimonio no está fluyendo, pastor. Es que necesitas comenzar a ver de afuera hacia adentro. Eso es tener visión también. Ahora, dice la Biblia que el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, sus hijos estaban fornicando en la puerta de la iglesia. Y él, porque dice que era un gordo sobrepeso, sentado en el altar con un palillo, o sea, limpiándose la carne y los dientes. ¿Cuánto me están entendiendo lo que voy a enseñar hoy? Y dice la Biblia que la lámpara de Dios estaba a punto de apagarse. Porque cuando no hay un hombre con visión, se apaga las visiones de las demás personas. No sé si iglesia me está entendiendo. Quiero que lo recibas en el espíritu. Cuando un esposo tiene visión en su casa, tu esposa, tus hijos y hasta el perro te va a hacer caso. Dígame si lo cree. Un hombre, una iglesia que tiene visión, hermano mío, el pastor dice, vamos a orar, venimos todos, ahí estoy con todo. ¿Cuánto me está comprendiendo? Un hombre con visión proyecta la visión a las demás personas. Tenemos un congreso, hermano, yo quiero toda la iglesia acá. Toda la iglesia debería estar. Ustedes saben que cuánta gente quisiera hacer este tipo de eventos. Y gloria a Dios, sabrá Dios. No entiendo por qué no se escoge a nosotros. No sé. Y usted me va a decir que se va a quedar en su casa. Esa es falta de visión. Usted todavía no es del nido. Porque un águila se pega a la visión de su padre águila. Y dice la Biblia que estaba Elí sacándose la carne. Sus hijos con las doncellas de la iglesia, que eran levitas, fornicando. ¿Y qué mandó Dios? Juicio, porque cuando no hay visión, manda juicio Dios. ¿Cuánto me están comprendiendo? Así que si quieres, enseñanza, si quieres volar alto, tienes que andar en santidad. Para que tus ojos se limpien como colirio. Por eso David decía, límpiame tus ojos con colirio, Dios, después de haber adulterado, porque se había opacado su visión. Cuando hay pecado, no puedes ver más allá. Lo único que ves son cuatro paredes y no te deja ver más allá. No puedes ver la bendición que Dios está haciendo. No puedes ver el mover de Dios. Siempre estás criticando, siempre estás murmurando, siempre te estás quejando. Necesitamos visión, iglesia. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. ¿Por qué no había visión? Por supuesto, por el descarado de Elí que estaba fornicando a sus hijos. ¿Y Dios qué hizo? Lo desnucó. Léalo. ¿Cuánto me están comprendiendo? Dios, si tiene que desnucar, cortar cabeza, como dicen popularmente, lo hace con tal que su redil y su remanente que quede puro. Para que se levante gente con visión. Gente como fuerza. Y un hombre con visión te hace ver más allá de lo que ve. Un hombre con visión tiene palabra profética. Te hace hablar cosas que todavía no has visto y las confiesas en el nombre de Jesús. Un hombre con visión comienza a declarar y comienza a creer que vas a ser sano, que vas a ser libre, que tu esposo se va a convertir, que tus hijos rebeldes van a regresar al Señor, que tu matrimonio se va a restaurar, que tus finanzas se van a reajustar en el nombre de Jesús. Un hombre de visión, aunque no tenga un centavo aquí en la bolsa, tiene una empresa en su cerebro. Diga gloria a Dios conmigo. Número 6, diga gloria a Dios si está pasando una buena tarde. Gloria a Dios, diga que está a su lado, diga que está a su lado. Vamos falconiforme, vamos falconiforme, dígaselo. Wow, si yo tuviera que predicar toda una semana de este tema con este punto, lo disfrutaría. Es que pastor, a mí me enseñaron así. A mí me enseñaron que en la iglesia te tiene que poner el micrófono así. Y el día que se ponga ya es pecado. ¿Cuántos me están comprendiendo? A mí me enseñaron que había que cantar así. Y el día que yo levantara la mano, disciplina 3 años. Dios no está atado a ninguna regla. Las reglas las hemos puesto nosotros los hombres. Y especialmente los pastores que manipulamos las cosas de Dios para cuando nos conviene a nosotros. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Por eso nosotros tenemos que estar metidos a la palabra y saber lo que son, discernir las cosas. Ahora, el águila vive 70 años. Es el ave que además que le va más alto, es el ave que vive más años que cualquier otra ave. Pero ocurre una metamorfosis en ella. A los 40 años, ya esa águila comienza a sentirse vieja. Comienza a sentirse sin fuerza. Por lo cual, el águila tiene que ir un momento de cambios en su vida. Usted tal vez creció en el Evangelio. Yo crecí en el Evangelio, mi hermano. Mis padres son pastores y mi abuela sirvió al Señor desde su juventud. Así que soy tercera generación de gente que servimos a las cosas de Dios. No soy un pastor improvisado que salí de la manada de los pastorcitos de la buena fe. ¿Cuántos saben que Dios llama de cualquier forma y de cualquier lado? Pero Dios, no importa de dónde te haya sacado, Dios quiere que en tu vida haya cambios conforme a los tiempos. Vivimos en los tiempos. Una persona se me ofendió porque yo puse una computadora acá. No sé si porque era Apo. Él quería una banana tal vez. Pastor, qué pecador. Usted una computación. Si Jesús estuviera en estos tiempos, usara 2 computadoras. ¿Cuánto me está comprendiendo? Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos restaurar nuestra visión, restaurar nuestra fuerza, restaurar nuestra forma de hablar, restaurar hasta nuestra vestimenta. Mi hermano, tiene que cambiar esos calzones de hace 10 años. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El águila, hermano, 40 años cumple, ya está vieja, cansada, aburrida. Tiene que ir hasta lo más alto. Y lo que hace, comienza a golpear su pico contra una roca. Comienza a golpearse. Hasta ensangrentarse el águila. Y comienza con sus garras. Acuérdense que le dije que esas garras pueden levantar hasta un venado. Comienza a sacarse sus alas. Y arrancarse. Comienza un estado. Porque enseñanza. Todo cambio duele. ¿Cuántos dicen amén? Todo cambio duele. Hubo cosas en mi vida que Dios tuvo que cambiar, hasta que no me quiso cambiar, no me haya dolido, no cambié. Hay cosas que tienen que dolerte en tu vida para que te des cuenta que necesitas despojarte de cosas. Y el águila golpea su pico y se arranca porque sabe que hay otras águilas que vienen con mayor fuerza y van a agarrar su presa y no va a poder llevar su alimento. En pocas palabras, usted tiene que renovarse, hermanos. Hay cosas que es el momento de renovación. Tu matrimonio, nosotros vamos a hacer renovación de votos matrimoniales acá. Frecuentemente vamos a estar haciendo renovación porque me interesa. Que pastor, ya llevo 20 años casado con ese hombre. Que te sientas como si te acabas de casar ayer. 3 personas le gustó la idea, el resto no. ¿Te acuerdas cuando ibas tú? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Ah? Solo mi hermana, la que vio el partido de fútbol. ¿Te acuerdas cuando ibas en el parque? ¿No? Y querías estar a sola. Ojo, ni el venado querías que te acompañara. Ahora, la mujer allá y tú allá. ¡Vieja! ¡Apúrale! ¿Cuánto me está comprendiendo, iglesia? No se puede apagar esa lámpara del amor. Esto no es una telenovela de Betty la Fea. Tú tienes que vivir tu amor todos los días apasionadamente. Si con Él es el que te acuestas, con Él es el que te despiertas, con Él es el que retranspiras. Hermano, vale la pena vivir al lado de alguien que entonces pasarla bien. Diga, hola. Tres me están escuchando, el resto están pensando en Betty la Fea. El águila comienza a resacarte todo ese plumaje viejo. Se arranca el pico y dilata 5 meses ese proceso. Hasta que comienza a salir un pico nuevo, alas nuevas, y dura 30 años más. Así que usted tiene que restaurar cosas en su vida. Ponga luces en su... Cuando llegue su esposo, mujer, baje la luz tenue, encienda un incienso, ponga la ducha, ponga agua caliente, ponga el patito favorito de su esposo, cocínele la pupusa que le gusta del oroco. ¿Cuánto me están comprendiendo? Hola, mi rey, atiéndalo de mi rey. A mí me criticaron porque yo le decía a mi reina, a mi esposa. Y se lo voy a seguir diciendo a que le guste o no. Dígale, mi rey, mi amado, mi señor, mi Superman. Dígale a Pantera Rosa, algo, dígale, mi hermano. Igual a su esposa, gorda, fea, pero con ella te casaste. ¿Cuánto me están comprendiendo? Lo que pasa es que en la televisión miramos a las chicas bonitas y vestidas de baño anunciando un auto. ¿Qué tiene que ver el auto con una chica vestida de baño? ¿Acaso viene el auto con el auto igual? Y si es así, la bajo porque mi esposa está mejor que cualquiera de esas. Diga gloria a Dios si lo cree. Renovación. Una persona que quiera ser águila tiene que renovar su forma de pensar. Pastores, que hace 20 años era así. Hermano, eso fue hace 20 años, la era de los picapiedras. Ahora estamos en la era del internet. Hay que hacer las cosas diferentes en esta iglesia. En mi trabajo, diferente. El letrero tiene 20 años y hasta que se cae, ¿cómo no va a venir ningún cliente? ¿Cuánto me están comprendiendo? Tenemos que actualizarnos, tenemos que renovarnos. Estamos en el siglo XXI, mi estimado. Esa es la era de la comunicación. Hay internet, hay muchas cosas. Por eso los estudiantes del liderazgo, todos a partir de la próxima semana, vamos a hacer un código en la computadora para que usted entre por ahí. Le vamos a mandar tareas, vamos a revisar sus tareas, le vamos a mandar información. Vamos a actualizarnos, iglesia. 3 aménes, el resto no le gustó. Salmo 103 dice, de modo que te rejuvenezca como el águila. Tengo que apurar y estoy a la mitad del mensaje. Ay, qué tan linda la clase. ¿Cuánto la están pasando bien? ¿Cuánto van a venir el martes a la clase de líderes? Y ahí ya cambió el tono. Enseñanza. Mira, esto es tan profético y tan exacto que Dios no se equivoca. Jesús hizo una parábola. Dijo, donde haya un cuerpo muerto, ahí se reúnen las aves. Un águila ve la mejor oportunidad para salvar vidas. Cuando hay un matrimonio destruido, cuando hay un hombre sin fe y sin esperanza, cuando ve una persona en depresión, ahí se reúnen las aves. Por eso usted no puede desaprovechar la oportunidad de invitar a alguien a la iglesia. Es que no quieren, hermano mío, 700,000 personas viven en esta ciudad y usted no conoce a nadie en toda la historia de la humanidad, no se le pasa a ningún latino al lado suyo. Gente que camina viva pero muertos por dentro. ¿Cuánto me están comprendiendo? Váyase a un hospital. Yo recuerdo el predipastor mío, el apóstol Oscar. Cuando yo le dije, pastor, porque yo era el que me metía en todo. En todo, pregunte Miami. Pastor se metió en todo, hizo sonido, ujier, limpió baño, hizo de todo. Por eso la experiencia queda. Me dice, ¿quieres predicar? Vaya al hospital. Yo quería púlpito, yo quería la unción. Porque nos gusta a veces el show. ¿Cuánto me están comprendiendo? Dice, ¿quiere predicar? ¿Quiere? Váyase a los hospitales, ahí no lo va a detener nadie. Y yo, pero es que a mí me gusta el púlpito, pastor. Pues cómprese uno, me dijo. Gracias, Juancito. Mira, aquí hay un águila. Es más, también dijo, mire, venga modelo. Modelo de sábado gigante, vea, mira. Hasta con águila se puso en la... En ahora en adelante todos vienen con esa corbata. Menos el pastor. Salvación, número 7, diga salvación. Donde hay un cuerpo muerto, ahí tiene que haber un águila. Usted ve cuando hay gente, hay animales en un desierto o en cosas así, usted ve animales muertos, usted ve los animales, ¿cuánto me están comprendiendo? rondar. ¿Cuántos los han visto? ¿Ha visto algún matrimonio a punto de divorciarse? ¿Alguien ha visto a una persona que está enferma y que necesita que oremos por ellos? Un águila trae salvación. Un águila se involucra. Un águila ve la necesidad. Un águila es sensible al llamado. No hay que estar rogando, venga hermano a orar, por favor. Le pagamos para que venga y ore. Eso la gente debería venir con la disposición si hay tanta necesidad en el mundo. Yo siempre cuento el testimonio cuando era pastor de jóvenes y una vez puse a los jóvenes a orar. El chico, hay poder en Dios, y Dios es poder, y poder en Dios. Y pasó una hora con eso, no sabía qué decir más. Y next, ¿cómo no vas a orar? ¿Cómo no vas a tener ni 5 minutos de qué decirle a Dios? ¿Cuánto me está comprendiendo, iglesia? Así que donde quiera que se estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿A qué exactamente Jesús refería? A la necesidad de gente que está muerta en el espíritu, muerta en emociones, muerta en sus sueños. Necesitamos a alguien que pueda ver. SOS, invítelo a la iglesia. De por sí, no es ni el pastor David Alberto que lo va a cambiar, no es ni usted que lo va a cambiar, es el Espíritu Santo de Dios. Y último, tengo que terminar, voy a quedarme en este punto. Pasa Darwin, solamente el piano, por favor. ¿Cuántos adoradores hay acá? ¿Sabe que escudriñando la Biblia en estos días me di cuenta que hay 4 seres vivientes, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, en el cual uno de ellos es un águila adorando? Wow. Las águilas adoran al Señor. Y es uno de sus privilegiados que junto a los otros seres vivientes que tienen ojos en todo su cuerpo, dice la Biblia. Uno de ellos es un águila. ¿Cuál es la enseñanza? Que un águila también adora al Señor. Se mete con Dios. Es un adorador. Tiene tiempo de devoción. Mire qué bendición la radio. ¿Cuántos han sido bendecidos con la radio? 3 personas, el resto sigue escuchando Paquita la del barrio. Hermano, por favor, tu carro se tiene que convertir en el nombre de Jesús también. Saque a todos esos diabólicos sirí que te tenga y póngase alabanza y adoración. Que le eleve y que lo haga adorar al Señor en todo tiempo. Léalo, capítulo 4. Ahí va a decir la definición de estos 4 seres vivientes. Y uno de esos que están cercanos en el trono de Dios es un águila adorando. Oh, santo, ¿cuántas águilas quieren adorar al Señor? Por eso usted ve una gallina, tira la gallina, hasta ahí nomás llegó. ¿O no? ¿Hasta dónde llega una gallina? ¿Por qué Dios exalta a este animal, esta ave? Porque quiere que tu corazón sea lleno de la visión de Dios. Que comience ya a dejar de jugar a la iglesia. Me voy a congregar, pastor, no tengo iglesia. Si quieres a esta, hermano, bienvenido eres. Si no, oraremos para que Dios te ponga en el lugar que tenga que estar. De por sí Dios es el dueño de las almas. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que sea esta. Sí, porque estoy tirando las redes, tengo que... ¿Cuántos me están comprendiendo? No, hermano, sí, yo quiero que se nos llene la iglesia. Y que se llenen todas las iglesias de esta ciudad. No es una oración justa. Amén, que se llene, no importa la denominación, eso lo dejamos a Dios, pero que se llene de gente que quiera volar como las águilas. Póngase de pie, iglesia, por favor. Aleluya. Número 1, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Todos hagamos esta oración. Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, acéptame, límpiame. Cámbiame y sálvame. Hoy entrego mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si fue primera vez que hiciste esa oración y fuiste sincero, has pasado de muerte a vida, dice la Biblia. Gracias por haber escuchado Cambio de Ruta. Si has hecho esta oración y no tienes una iglesia donde congregarte, por favor comunícate con nosotros al 571-218-5059. Dios te bendiga.